Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes, Damián Espadea, nuestro operador. Buenas tardes, Mari, su asistente. Muy buenas tardes a la directora de la radio. Buenas tardes, auspiciantes. ¿Cómo están? Espero que se vendan todo, porque hacemos lo posible ponerle toda la mejor onda. Y hoy tenemos 2 horas de puro rock and roll con el Carpo Napolitano. Hemos recordado que el viernes pasado se cumplieron 18 años de su paso a la inmortalidad. Pero no recordemos cosas tristes. Apuntemos que el 10 de marzo es el cumpleaños del Carpo. Así que con todas las pilas, con todo este sol precioso, y demos gracias de este día nuevo de vida que Dios nos da. Y con la temperatura que nos pronostican de 31 grados, vamos a calzarnos las zapatillas para bailar un buen rock and roll y fiebre. Luego, pájaro metálico, botas sucias, Susy Cadillac, algo ha cambiado. Y saludamos a la gente del Bolsón de Esquel y a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Comencemos nuestro lunes con todas las pilas, toda la alegría y que sea rock. Y muy, pero muy feliz cumpleaños, Maricel. Ella es la asistente de nuestro operador, Damián Espadea. Feliz cumple, bendiciones, éxitos y mucho amor de parte de Papo Mr. Rock. Se me cae, no me puedo ver los pies. En un círculo cerrado, mi cerebro se me fue. Y si vuelvo a mi pasado, terminaré en un terraplén. Soy el pasado, soy el fantasma que está a tu lado, más rápido que el piso, mucho más allá de aquí. En un mundo obsoleto no hay tiempo ni edad ni fin. We'll be right back. sucias para ver por dónde estoy. Por dónde está mi destino y donde quiera que voy. Mis botas sucias me guían, me quitan la confusión. Papo, Mr. Rock. Máquina lo vuelve y sale a caminar.

Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 19 horas, sábados de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Saludamos a Seba, Delphi y a Javi de Levenson, firmes escuchando. A El Zapa, vamos Jorge y Anaría. A Damián de Turbomart y Gustavito.carne. Vamos con todo el rock. Y ahora me voy a poner de buen humor. ¿Dónde estás, Glenn Miller? Ahora sí, Glenn Miller presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo de nosotros, los sesentarios. Y aquí vamos con toda la alegría y la juventud en el corazón, Ojo. Hoy tenemos Brenda Lee, Bill Haley, los Beatles, Gary Glitter y Elvis Presley. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie knot. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie knot. Going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. Maybe let's settle down. A couple little baby, don't I mean a maybe? Let's settle down. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. A father don't like it, a brother don't like it. Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four. We're gonna rock around the clock tonight. Papo, Mr. Rock. www.fmradiobox.com. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol. Continuamos con toda la gata del carpo napolitano y ahora vamos con nuestro bloque La Gata del Carpo. Y estábamos hablando el lunes pasado que la revista Rolling Stone le hizo una portada de fotos a Papo, que lo quería vestir como un caballero medieval. Y bueno, a él le gustó toda esa historia, le gusta todo lo caníbal. Finalmente, dice, en la tapa de Papo apareció vestido con una armadura de hierro, empuñando una espada medieval como un guerrero del apocalipsis, llegando a cachetear el estado de las cosas. La foto de apertura de la nota era un poco más glam. El guitarrista estaba vestido con armadura con pieles, una espada en una mano y una cabeza cortada en la otra. Re tétrico el carpo. Precedido por una guardia pretoriana de guerreras rubias y morochas con los colmillos afilados. ¡Wow! El viejo caudillo vikingo volviendo a recuperar lo que es suyo. Es una versión Game of Thrones del rock nacional. ¿Qué tal nuestro querido Papo, Vamos, él se animó a todo. Un hombre innovador. Seguimos cruzando América. Y saco italiano. Y no se vayan, que ya viene Efemérides del Rock. Yeah. apareció la oportunidad. Entonces te invité a salir, dijiste sí. Y en el taxi lo hicimos los dos. El chofer llegaba a México. Exceso de velocidad en la prisión. Pasamos una noche entera juntos tú y yo. Después nos dejaron salir, entramos al bar. Un poco de imaginación entre humo y alcohol. En el taxi lo hicimos otra vez. El chofer ya estaba en México. Hermoso, una tequila. Dos tequilas. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Los domingos Escuchanos por www.fmradiobox.com. Continuamos con Papo Mister Rock. Ahora vamos al bloque Efeméride del Rock. Un 27 de febrero de 1984, Queen lanza el disco The Work. Así que vamos a escuchar el primer tema, Radio Gaga. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Siempre camino. Veo ángeles caídos. Es por amor que nunca voy a abandonarte. Papo, Mr. Rock. Yeah.

Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 1843. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Para el amor, para nada convencional. Betty nació para el amor. Para el amor final. Continuamos con Papo Mr. Rock. Saludamos a Carlita Bremen, a Ricardo y Beatriz de la parrilla El Argentino, allá en Santa Bárbara, California, a Cuolesa Honor, Leslie Harrington, Eddie Peñifil, Joe Reynolds, Jack Groven, a Sara Correa de Los Ángeles, a Randy del dueño del Bar Jack, de donde concurren a escuchar por internet nuestro programa mediante una birra. ¿Salen de trabajar? ¡Vamos al Jagger! ¿Quieren almorzar? Vamos a la parrilla del Argentino, porque ahí sacan los parlantes y escuchan nuestro programa. Así que gracias, Ricardo y Beatriz. Saludamos a Luz Sidney, que está en Queens, New York, y a Yada Ekstrom, la vocalista de Frozen Crow. Así que ya saludamos a los fans del carpo napolitano y nos vamos ahora a nuestro bloque de heavy metal. Continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy, Emperor, banda noruega de black metal sinfónico, fundada en 1991 por el vocalista y guitarrista Vegard Scheer. Vamos a escuchar Empty y The Lost Anchors. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Papo, Mr. Rock. Continuamos con este hermoso y divino lunes lleno de rock and roll. Escuchamos nuestro bloque de riff. Hoy, Tren Azul, Corcel de Acero, Ojo Animal. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Se nos terminaron las 2 horas de puro rock and roll con este lunes, con toda la fila en el mes aniversario del Carpo Napolitano, de su paso a la inmortalidad. Y ojo que un día más y ya después viene el mes aniversario de su cumpleaños, ¿eh? Vamos a afilar los dientes, a preparar nuestros piecitos para patear todo el rock and roll. Gracias Damián, nuestro operador, gracias Claudia, gracias a la directora de la radio. Gracias a nuestros auspiciantes, gracias a ustedes, Radio Escuchas de la Vox, que cada lunes están firmes como rulo estatua, escuchando lo mejor. ¿De quién? De nuestro querido Papo Napolitano. Y disfrutando de nuestros diferentes bloques que tenemos en el programa. Así que será hasta el próximo lunes con mucho Papo, Mr. Rock.